Pues comienza aquí el programa Relieves. Relieves que llega con todos vosotros desde ahora mismo las 17 horas hasta las 19. Hoy jueves, día 2 de agosto del 2018. Y que decía, bueno, pues que afortunadamente luce el sol. Aunque hace bochorno, pero bueno, nos viene bien ese airillo que hace de fondo. Y estamos aquí en los estudios de Radio Crash. Desde aquí, desde los estudios, os vamos a acompañar en estas dos horas de programa Relieves. Siempre que queráis estar ahí al otro lado de las ondas acompañándonos también. Hoy vamos a hablaros de una relevante exposición, Picasso, el viaje del Guernica. Y el resto del programa os lo dejamos en incógnita, como siempre, porque vamos a dedicarle mucho mucho tiempo a esta exposición, que es bueno, que no os la podéis perder, ¿eh? Hay que ir a verla. Guernica es mucho más que una obra, es mucho más que un cuadro. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, acompañándote desde aquí, estés donde estés. Bueno, pues nada, si estás tomando el sol o en la playa, que te vaya bien. Date un chapuzón por los que estamos aquí. Bueno, hoy os va a acompañar quien os habla, Pilar. Picasso, el viaje del Guernica, que desde el pasado lunes, día 31 de julio, se puede ver hasta el 31 de agosto en los jardines del Náutico. Yo diría más bien la explanada del Náutico, pero bueno. Carpa instalada, se puede ver esta exposición, como os decía, el Picasso, el viaje del Guernica, organización y producción, obra social La Caixa y Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Comisariado Rosario Peiró, por Rosario Peiró, queremos decir, directora del área de colecciones del museo. Y Rocío Robles, investigadora especialista en Pablo Picasso. Y asesor Carlos Martín, historiador del arte, que bueno, estuvimos hablando con él y luego escucharemos todo lo que nos relató acerca de esta exposición. (Risa)

Los temas que desde hacía tiempo le perseguían el pintor y la modelo se articularon en torno a una idea central, el terror y el dolor frente a una demostración de máxima violencia. El artista, el taller, el encargo. Picasso alquiló un estudio en una calle de París para poder contar con un espacio de trabajo mayor y realizar el encargo. Tras el bombardeo de Guernica, inició un proceso en el que abordó simultáneamente los motivos de su obra tanto en dibujos y composiciones en papel como en el gran lienzo. Elaboró 45 bocetos preparatorios con los temas, las figuras, el toro, el caballo, la madre con el niño muerto, la cabeza de mujer llorando, la mano con la espada rota y la definición espacial. Para ello, empleó distintas técnicas: lápiz, carboncillo, wash, óleo. A partir de elementos de su mitología personal, el autorretrato como minotauro, los caballos sacrificados de las corridas de toros, Picasso viró hacia aspectos propios de la tragedia, acudiendo a la alegoría, valores universales y fuera del tiempo histórico. El testimonio de Dora Maar. Picasso tardó apenas 5 semanas en pintar el Guernica. Dora Maar, 1907-1997, artista con la... Bueno, pues fotografió los distintos estados que se fueron sucediendo durante su realización, tanto en los dibujos como en el lienzo. Y el estudio de... Bueno, pues era que aquí lo Picasso era un espacio reducido con grandes ventanales, la tela encajaba entre el suelo y las vigas del techo. Las fotografías de Dora Maar son también el testimonio de la vida de algunos amigos del pintor. La composición del cuadro sigue un esquema piramidal y equilibrado. Las figuras están reunidas en primer término, donde todo acontece. La imagen estática, con un dominio magistral de los efectos teatrales, subraya el alcance intemporal de la obra. Seguimos. Pues la República Española en la Exposición Internacional de París, la exposición, pues abrió sus puertas el 25 de mayo de 1937 en la Vía Moderna de París, en un momento de máxima tensión prebélica. Uno de los lemas de la exposición fue el trabajo por la paz y el entendimiento entre los pueblos. Separados por pocos metros, los pabellones de la Unión Soviética y de Alemania contradecían ese discurso pacifista. Los dos grandilocuentes pabellones se imponían metafóricamente sobre el mapa del mundo. Los arquitectos Josep Lluís y Luis Lacasa, fieles a los principios del movimiento arquitectónico moderno, idearon un pabellón modesto en materiales y en escala de 3 plantas, un edificio antimonumental. Bueno, pues Josep Renau, director general de Bellas Artes, ideó todo el programa confiriendo gran protagonismo a los fotomontajes y convirtiéndolo en una eficaz máquina de propaganda. El interior se organizó sobre 3 ejes que fueron las artes plásticas, el folclore y las artes populares. Y el programa de gobierno y los logros de la República, la guerra fue el tema dominante de las obras realizadas especialmente para la ocasión por una serie de artistas invitados como Pablo Picasso, Julio González y Joan Miró, reconocidos a nivel internacional. El Guernica quedó instalado en la planta baja frente de Mercurio del americano Alexander Calder. El patio funcionó como agora, donde se celebraron conferencias, proyecciones de cine, representaciones y conciertos. Y tras la clausura de esta exposición que os hemos relatado, estaba conformado el pabellón y demás, pues de esta exposición de París el 25 de noviembre de 1937, el Guernica inició un periplo de alcance mundial como obra de arte y como reclamo de propaganda política. Su primer viaje en la primavera de 1938 fue a Escandinavia. Se trataba de una exposición itinerante de obras de Picasso, Matisse, bueno, entre otros, organizada por el artista noruego Walter Halvorsen, con la colaboración de galeristas, bueno, y demás. De regreso al cuadro, y el cuadro le fue entregado a Picasso, quien aceptó darle el mayor uso artístico y político. Y en septiembre de 1938, en el marco de las actividades del Comité Nacional de Ayuda al Pueblo Español, el Guernica y sus dibujos viajaron a Inglaterra. Picasso se implicó personalmente en la campaña y el cuadro se expuso en varias ciudades. El líder del Partido Laborista, bueno, pues Clement, presentó la exposición Guernica, pintura y Picasso, en Londres, enero de 1939, como clara manifestación de lucha antifascista. Para la tercera gira, el cuadro cruzó el Atlántico, promovida por la campaña de ayuda a los refugiados españoles. En mayo de 1939 se inauguró una muestra en una galería de Nueva York. Y de allí viajó a Los Ángeles, a San Francisco y Chicago. Para entonces la guerra civil había finalizado con la victoria de Franco, por lo que no se daban las circunstancias para poder devolver el cuadro al pueblo español. Más de 40 años en el MoMA, 1939-1981. La gira del Guernica y sus dibujos por Estados Unidos, organizada por la campaña de ayuda a los refugiados españoles, apelaba a las relaciones entre arte y política y a la toma de posición de los artistas. He de decir que la primera vez que vi el Guernica fue en Nueva York. Bueno, pues como os decíamos, la gira del Guernica y sus dibujos por Estados Unidos, organizada por la campaña de ayuda a los refugiados españoles, apelaba a las relaciones entre arte y política y a la toma de posición de los artistas. Más de 40 años en el MoMA, de 1939 a 1981. Ello no fue obstáculo para que el director del Museo de Arte Moderno de Nueva York, MoMA, presentara una gran exposición retrospectiva, un ejercicio de estudio y sistematización que marcó el arte, la crítica y la historiografía picasiana en los años posteriores. El Guernica se presentaba como el punto culminante de una carrera iniciada 40 años atrás. La exposición fue un éxito con más de 60.000 visitantes y una gran repercusión en los medios de comunicación. Bueno, pasados unos años, aprovechando, queremos decir, el contexto de guerra en Europa, el director del MoMA, que pretendía convertir el MoMA en una referencia mundial del arte con la mayor colección de Picasso del mundo, instó al artista a depositar el Guernica en el museo para que de ese modo permaneciera en Nueva York. Pasados unos años, mientras en España se vivía la represión del franquismo, Picasso declaró que el cuadro continuaría en el MoMA hasta que el pueblo español recuperará las libertades arrebatadas. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y hablándoos y relatándoos esta historia de este relevante cuadro, el Guernica. Cuya exposición gira en torno a este cuadro. Picasso, el viaje de Guernica, es mucho más que una obra, mucho más que un cuadro. Por todo lo que representa. Thank you. giras en Estados Unidos. A partir de 1940, el Guernica viajó desde el MoMA a distintas ciudades de Estados Unidos. De este modo, el director de dicho museo consolidaba el papel de autoridad pedagógica del museo y convertía el cuadro en imagen y tema para los medios de comunicación y de consumo. La instalación del Guernica, bueno, en otro museo de la Universidad de Harvard en otoño de 1941 pone de relieve el proceso de sacralización y resignificación al que fue sometido. El Guernica se presentaba como imagen de un altar moderno desacralizado. En plena Segunda Guerra Mundial, la obra de Picasso se erigía en imagen de paz. Y casi 30 años después, en enero de 1970, un grupo de activistas en contra de la guerra de Vietnam realizó una acción de protesta frente al Guernica. En el mismo contexto bélico, el 28 de febrero de 1974, el artista e integrante de un grupo de arte llamado Tony atentó contra el cuadro, escribiendo en su superficie: muerte a todas las mentiras. En los años posteriores, el MoMA organizó numerosas exposiciones dedicadas a Picasso que contaron siempre con la presencia del Guernica. Cabe destacar la celebrada en verano de 1980, una gran retrospectiva que sirvió de despedida del cuadro, cuyo éxito y expectación fueron mayores que nunca. Interpretaciones del cuadro. La afiliación de Picasso al Partido Comunista Francés a principios de octubre de 1944, dos meses después de la liberación de París, la proximidad de la celebración del décimo aniversario del Guernica, así como la publicación de la monografía que le dedicó Juan Larrea, desataron un gran interés por la obra. En particular, por las explicaciones del propio Picasso acerca de su simbolismo. Desde el MoMA, el director Alfred se propuso mediar en la aclaración del significado del cuadro y para ello organizó un simposio el 25 de noviembre de 1947, en el que reunió a voces expertas y testigos de la creación del cuadro, como Juan Larrea, Josep Lluís y entre otros. Además de Larrea, varios autores señalaron influencias del arte del pasado reconocibles en el Guernica, desde las pinturas rupestres, los beatos y las pinturas románicas hasta Goya y Manet, creando una genealogía de forma e iconografías desde la historia del arte. En enero de 1947 se publicó una viñeta gráfica y del mural de Guernica una guía del cuadro desde la satírica gráfica que señalaba el contexto histórico, el valor de los símbolos y el significado de cada uno de ellos, el uso del blanco y negro, la tensión entre el cabello y el toro, o la fuerza expresiva de la mano, la cabeza y el brazo mutilados. En definitiva, más que un cartel o una viñeta, el Guernica sintetizaba toda una época de rupturas y reordenación de equilibrios, tanto artísticos como políticos. El Guernica vuelve a Europa y viaja a San Paolo. En la posguerra, el mundo se dividió en dos grandes bloques. Fue un enfrentamiento no declarado basado en múltiples amenazas y movimientos tácticos para expandir las respectivas áreas de influencia. En ambos bloques y a nivel mundial subyacía el miedo a una guerra nuclear de consecuencias inimaginables. La paloma dibujada por Picasso en 1949 fue el símbolo del Congreso Mundial de los Partidos de la Paz, de los partidarios, queremos decir, de la paz, celebrado en París ese mismo año, que tuvo una difusión internacional no exenta de críticas. El movimiento anticomunista francés Paz y Libertad editó un cartel, en fin, que aparecía llevando, en el que aparecía esta niña, aparecía llevando atada a la paloma de Picasso como si fuera una mascota. La obra y la figura de Picasso ocuparon el centro de la controversia tras la presencia del Guernica en Milán en 1953 y su participación en la Segunda Bienal de Sao Paulo 1953-1954. El cuadro regresó a Europa en 1955 con motivo de la exposición antológica que se le dedicó en el Museo de Artes de París. Esta exposición viajó posteriormente a Múnich, Colonia y Hamburgo. La presencia del Guernica en estas ciudades tenía un doble propósito: difundir la obra y la figura de Picasso como artista comprometido y apelar a los esfuerzos por la reconstrucción y superación del recuerdo de la guerra y los bombardeos. Más adelante, el Guernica y sus dibujos fueron expuestos en Bruselas, Ámsterdam y Estocolmo. De esta forma se cerró una dilatada gira, reflejo de una nueva idea de Europa. Negociaciones para el retorno del último exiliado. En España, el Guernica constituía el símbolo de las libertades perdidas. En la década de 1960, de los 60, se realizó una tímida campaña desde la universidad y desde el gobierno que solicitaba la entrega del cuadro, lo cual resultaba incoherente con la realidad de la dictadura. Y no fue hasta después de la muerte de Franco cuando se iniciaron oficialmente las gestiones al respecto. El gobierno de Adolfo Suárez lo convirtió en una cuestión prioritaria y contó con el apoyo de la oposición. Para ello era necesario trabajar en dos líneas: ofrecer pruebas del grado de libertad y democracia que existía en España y aclarar la cuestión de la propiedad del cuadro y la entrega del mismo por parte de Picasso al pueblo español. La carta del 28 de mayo de 1937, en la que se contaba la cantidad pagada a Picasso y que podría constituir una prueba de la adquisición de la obra por parte del gobierno, fue uno de los documentos decisivos para que el MoMA aceptara su traslado. Guernica llegó a España el 10 de septiembre de 1981, rodeado de una enorme expectación desde el gobierno. La llegada del Guernica a Madrid se presentó como un signo de reconciliación entre los dos bandos de la Guerra Civil y el final de la transición, como señaló la prensa, regresaba el último exiliado. Diario 16 titulaba: Hoy llega a Madrid el último exiliado, junto a una fotografía del cuadro y una fotografía de Picasso. El diario del País decía: El Guernica de Picasso llega hoy a Madrid en un vuelo regular. Y titulaban también: De Nueva York a España. Nueva York, España, sin billete de vuelta, decía un anuncio de Iberia. El Guernica en el Casón del Buen Retiro, Madrid 1981-1992, el primer emplazamiento del Guernica, que el Casón, antiguo salón de baile del Palacio del Buen Retiro, declarado en ruinas en 1814 tras la invasión francesa, una vez realizadas las obras de rehabilitación, se convirtió en una sede museística adscrita al Museo Nacional del Prado. El cuadro había viajado en avión, enrollado y rodeado de excepcionales medidas de seguridad que se mantuvieron también en su nueva ubicación. Se instaló en una gran urna de cristal blindado en una sala vigilada de forma permanente por agentes de... Bueno, era un entorno muy poco habitual para una obra de arte, y los fotógrafos se complacían en mostrarla en imágenes que, pasados los años, dan cuenta de la fragilidad de la transición y de la extraordinaria cautela con la que se organizó la presentación al público de la obra de Picasso. No olvidemos que estaba custodiado y día y noche por la Guardia Civil allí en el casón del Buen Retiro. Y la exposición Guernica Legado Picasso, que además del cuadro presentaba las 45 obras asociadas al mismo, entendidas como un conjunto inseparable, cosechó un gran éxito con miles de visitantes. Y el Guernica rehistorizado. El traslado del Guernica y sus obras asociadas desde el Casón del Buen Retiro hasta el Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía entró en la agenda política nacional en 1986, a raíz de la creación del nuevo centro de arte, del completo acondicionamiento del edificio y de la planificación de su colección a finales de 1988. El movimiento de las obras de Picasso se llevó a cabo el domingo 26 de julio de 1992. En esa ocasión, por cuestiones de conservación, el cuadro no volvió a ser enrollado. El Guernica quedó instalado en la segunda planta del museo. En un espacio singular y en las salas contiguas se dispusieron los dibujos y lienzos preparatorios, así como los demás, pero en noviembre de 1996 el cuadro cambió de ubicación, siempre en la segunda planta. Y en los últimos años, las distintas instalaciones de las salas que orbitan en torno al Guernica, así como las exposiciones temporales ideadas en este marco, han ofrecido la pluralidad, las fricciones y los puntos comunes de unas prácticas artísticas que, atravesadas por la guerra, la crisis en el arte y la política de los años 30, contribuyeron a la generación de nuevos debates disciplinarios nacionales e internacionales. Icono de protesta universal, el Guernica es un símbolo universal de libertad que ha pasado del museo a la calle. Aparece allí donde se produce un episodio de violencia contra la población civil, progresivamente. El cuadro se ha convertido en un icono por la paz, usado de forma recurrente en ámbitos no institucionales ni exclusivamente artísticos, como por ejemplo espacios de protesta y movilizaciones colectivas, en ocasiones espontáneas, y a través de geografías dispersas, desde las protestas contra la guerra de Vietnam en los años 60 hasta las movilizaciones contra la guerra de Irak y hoy en día de Siria. El cuadro interpreta a colectivos muy variados. Es la obra más reproducida en las cárceles españolas, donde evoca la libertad perdida. También advierte del horror de la guerra en la propaganda antimilitarista y llama a la solidaridad en la publicidad de los grupos de izquierda. Los artistas lo han interpretado desde todos los puntos de vista, como icono visual, elemento de propaganda política y tótem artístico. Este apartado conecta distintos escenarios en los que la imagen del Guernica ha sido recuperada como protesta contra la injusticia y a favor de la paz, en la medida en que su condición de cuadro de historia lo ha convertido en alegoría universal. El Guernica es capaz de actualizarse constantemente y aumentar su fuerza crítica. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y ahora vamos a escuchar a Carlos Martín, asesor de dicha exposición, y que, bueno, hablamos con él el día de la inauguración. De la exposición que se acaba de inaugurar, Picasso, el viaje del Guernica, y nos va a hablar, háblanos brevemente, porque la exposición es muy interesante. Hemos estado en tu visita guiada y tiene unos contenidos muy amplios, pero bueno, lo que puedas resumir. Sí, buenas. La exposición se puede resumir, en curiosamente, por su título, El viaje de Guernica, en un viaje a través de la historia del cuadro seguramente más célebre de todo el siglo XX. La historia desde su origen, desde cuando a Picasso se le encarga el cuadro para el pabellón de la República en París, en mitad de la Guerra Civil, hasta su instalación en el Museo del Prado primero y después en el Reina Sofía. Y en ese contexto, en esos años, que básicamente recorre todos los años centrales del siglo XX, todos los viajes que ha tenido, todos los lugares donde ha estado expuesto, que fueron muchos, y sobre todo todos los significados que el cuadro ha cobrado en cada uno de los lugares donde ha estado. Yo creo que la exposición es interesante porque de alguna manera nos dice que un cuadro, una obra de arte, es mucho más que el objeto que lo contiene, es todo lo que genera a su alrededor, la historia que cuenta. Por supuesto, porque a través de ese cuadro, como tú bien dices, o sea, y a través, valga la repetición, de la historia, se ha reivindicado mucho, ¿eh? Claro, porque vemos el cuadro que se origina en la Guerra Civil, pero después tiene lugar la Segunda Guerra Mundial, después tiene lugar la Guerra Fría, la adscripción de Picasso al Partido Comunista, lo que significa en ese contexto tan polémico, después cuando se utiliza como reclamo también en contra de la Guerra de Vietnam, por ejemplo, por parte de ciudadanos estadounidenses, y luego hay una parte final del cuadro, de la exposición, perdón, en la que se habla de cómo Guernica ya es reivindicado por distintos, muy distintos movimientos de carácter social, de carácter cívico, de contextos muy distintos, desde contra la violencia de género hasta en contra de la entrada de España en la OTAN en los años 80 o la insumisión, en muy distintos contextos. Es un cuadro que la gente ha hecho suyo. Y también, por supuesto, reivindica a los refugiados en un momento también de esa historia, ¿no? Sí, de hecho, puesto que el cuadro fue utilizado precisamente en el año 39 para recaudar fondos en Estados Unidos para los refugiados españoles, es curioso que ahora se vuelve a utilizar. Hace poco una concentración en la Plaza del Reina Sofía, en la Plaza Juan Goytisolo, para llamar la atención sobre la situación de los refugiados en Siria y pedir a los estamentos oficiales españoles que recogieran, que accedieran a acoger más refugiados sirios. Y se utilizó en la plaza donde está el museo que contiene el cuadro, con una reproducción del cuadro delante de la puerta del propio museo, lo cual yo creo que es interesante. Por supuesto. Bueno, muchas gracias por dedicarnos estos momentos para Radio Crash. Sé que te tienes que marchar. Si quieres añadir algo más. Nada más que animar a la gente de Gijón que venga a ver la exposición en los Jardines del Náutico, y que cada uno va a encontrar, igual que de Guernica ha habido un uso distinto para cada causa, cada uno va a encontrar algo que le impacte. Otro compañero tuyo periodista me decía hace un momento, no me gusta nada el arte moderno, ni el arte en general, dice, pero cuando vi Guernica no se me ha olvidado todavía. Yo creo que independientemente de los intereses de uno, la exposición le va a tocar en algún momento, sí. Por supuesto, esta exposición es mucho más que un cuadro, ¿no? Mucho más, es la historia de muchos de nosotros. Por supuesto, muchas gracias. Bueno, pues esas eran las palabras de Carlos Martín, historiador y asesor de esta exposición, que a nosotros sí nos encanta el arte contemporáneo y nos encanta, aunque haya quien que no le guste, pero al final esta obra de arte, esta relevante obra de arte, es mucho más que una obra, que un cuadro. Bueno, ya sabéis que Picasso, el viaje del Guernica, bajo este título, una exposición que se puede ver en los jardines, en una carpa instalada en los jardines de la Reina. No, los jardines del Náutico. En los jardines del Náutico. Bueno, desde el lunes pasado, día 31 de julio, hasta el 31 de agosto del 2018. En horario de lunes a domingo, de 11 a 14 horas y de 17 a 23. Y también hay unas visitas guiadas que son muy, muy interesantes. De lunes a domingo y son hay una visita por la mañana a las 12 del mediodía y a las 19 horas por la tarde y previa cita, y tenéis que llamar al teléfono 902 906 666. Repito, 902 906 666, y en este teléfono podéis solicitar, bueno, pues a la hora que queréis visitar esta exposición con una persona que os guíe y que os vaya relatando y contando la exposición, aunque está muy bien organizada cronológicamente. Y bueno, se puede ver también sin guía, por supuesto, pero bueno. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash, cuando son las 18 horas ya. Iniciamos la segunda hora de relieves. La primera hora ha ido dedicada a Picasso, el viaje del Guernica, porque era muy interesante todo lo que os hemos contado de esta gran exposición y de esta gran historia que nos cuenta, de esta obra de arte y de los datos que nos aporta, todos esos conocimientos de la historia también.

right from the start. Yeah. Sweeter one, so hard to come across. There is more than meets the eye. Heart like yours is rare to find. Someone else's king will be my loss. Oh, oh, oh. Things that make you smile, dancing barefoot in the dark. If only I had strength to change your mind. Well, for what you need, you will not see. Choose your words before you speak. Oh, can you see that? Oh, you've got to stop. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Aquí en el programa Relieves. Glasgow. Við skulum tjálta í grænum berjamó. Leitum með vínum í lundin frá í gær. Lindin þar niðar og birkir Ísland græn. Leikur í ljósum, lokum og ángandi rósum. Leikur í ljósum, lokum hinn var ángandi blæ. Dalinn færist ró, draumar þess rætast sem gistir vakla skó. Og hver rauðu skinni á kræki lengi slag. Og angur væg og leikur í ljósum, lokum og angandi rósum. Leikur í ljósum, lokum minn vangandi flæg. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y ahora vamos a hablaros pues de cortos. De cortos que si os animáis a hacer un corto, a realizar un corto. Rodando en Cimavilla, tercer concurso de cortos, jóvenes del Consejo de la Mocedad de Sisión. Fecha de entrega del corto, del 6 de agosto al 7 de septiembre de este mismo año, del 2018. Edad para participar de 16 a 35 años. Proyección de ganadores en el FIX, en el Festival Internacional de Cine de Sisión. My baby says she loved me. Y nos dicen que, bueno, en esta su tercera edición cambian de escenario de rodaje porque se trasladan al barrio de Cimavilla. Será dicho en torno el protagonista de las diferentes tramas. Tiene que ser rodado en Cimavilla. As long as my mojo be working, she'll love me all night long. Y la temática de los cortos es libre, teniendo que aparecer en alguna de las escenas, las escaleras contra la violencia, los cortos, escenas, a ver. La temática de los cortos es libre, teniendo que aparecer en alguna de las escenas, las de alguna forma, pues, escenas contra la violencia. Que conste que pone las escaleras contra la violencia. Y los cortos se presentarán a concurso en el marco de la Noche Blanca de Gijón Sison, y los ganadores, premio del público y premio del jurado, se proyectarán en la próxima edición de, como os decía, del Festival Internacional de Cine de Sison. Y bueno, como os decíamos, el plazo límite de entrega de los trabajos finaliza el 7 de septiembre. My baby takes my blues away. Y para más información, Consejo de Mocedad de Sison, Avenida Manuel Llaneza, 68 bajo. Y el correo electrónico es astragal, lo voy a deletrear mejor, astragal @cmx.es. She said you'll be good to me. Os pueden informar y para las bases y demás, pero también si os dirigís a la página del Ayuntamiento de Gijón, pues ahí también las bases podéis verlas. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Se presentó el pasado lunes también la Feria Internacional de Muestras de Asturias, que os vamos a hablar en breve. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y como os decíamos, la 62 edición Feria Internacional de Muestras de Asturias se presentaba el pasado lunes. La Feria Internacional de Muestras de Asturias, FIDMA, una de las más, más antiguas, se puede decir, y también visitadas de todo el país. La feria, que se extiende por las 16 hectáreas del recinto en diferentes espacios abiertos y cerrados, será de nuevo punto de encuentro para las empresas, el comercio y los servicios, representados en los certámenes de expositores nacionales e internacionales. La feria, que se inaugura el próximo sábado día 4 al público, habrá una inauguración oficial el viernes. Se inaugura el próximo sábado día 4 hasta el 19. Y bueno, nos dicen que la verdadera novedad de la feria siempre la aportan los expositores con la presentación de sus bienes, productos y servicios. En esta ocasión estarán presentes más de 2.000 empresas que se ubicarán en los 600 stands del recinto ferial Luis Adaro de Gijón. Y así, aunque no aumenta la presencia de nuevas firmas, pues hubo una ocupación total de los espacios de las empresas participantes, se ha avanzado en una ordenación más racional de los mismos. En esta línea se ha procedido al derribo de algún pequeño stand ya obsoleto, urbanizando sus parcelas de manera que quede más abierta y atractiva la exposición exterior, y se ha seguido actuando sobre la tradicional galería comercial, consiguiendo un aspecto más atractivo y actual que beneficiará a los expositores que alberga. Sí, cada año en estos últimos años ha ido renovando y cambiando, porque claro, había edificios, edificaciones que eran, bueno, que estaban un tanto obsoletos ya, ¿no? Thank you. Y el calendario de actividades queda como sigue. El acto inaugural, viernes 3 de agosto, aniversario del Museo del Pueblo de Asturias, sábado 4 de agosto, Día del Langreo, domingo 5, Día de las Personas Mayores, lunes 6, Día del Turismo, lunes 6 y Jornada de la Economía Social, lunes 6 de agosto también. Bueno, un sinfín de actividades y demás durante todos los días que dura la feria, que nos los vamos a relatar aquí todos. En el pabellón del Ayuntamiento de Langreo, pues destinará este año su habitual stand en la feria al turismo e industria. Y en esta edición se muestran las posibilidades del municipio como referente turístico industrial. Langreo cuenta con un pasado íntimamente ligado a la minería de carbón y la siderurgia, industrias que han dado paso a nuevos sectores, como es el caso del turismo. En 2018 es el Año Europeo del Patrimonio Cultural, una muestra más de la relevancia que ocupa el patrimonio a nivel global. En dicho pabellón, los visitantes podrán ver una galería de imágenes de elementos representativos del turismo industrial, como son Ecomuseo Minero Valle de Samuño, Museo de la Siderurgia de Asturias, Pinacoteca Eduardo Úrculo, Puentes y Parques, Paisajes Protegidos de las Cuencas Mineras, etc. Además, habrá un espacio interactivo con un juego y gafas de realidad virtual. Eso era en el pabellón, o será mejor dicho, en el pabellón de Langreo. O es porque ya están instalados, claro. Ya se inaugura mañana, o sea que si no está instalado, malo. No, ya está todo instalado. O casi. Bueno, un año más, la feria Unos están a favor, otros en contra. Bueno, como siempre, se discrepa, pero en fin, no cabe duda que reúne a un sinfín de personas venidas de toda, bueno, pues de toda Asturias y del país y de otros países, por supuesto. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, aquí acompañándote en esta tarde de jueves en el programa Relieves. Y en fin, aquí estamos. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y el próximo domingo, día 4, bueno, pues llega ese gran día de, yo diría que de Asturias, pero bueno, vamos a dejarlo en el oriente, pero es uno de los días más grandes de Asturias, el descenso internacional de del Sella, que une deporte con fiesta. Y que en este año alcanza su edición número 82. Una fiesta declarada de interés turístico internacional. Bueno, y se conjugan dos vertientes, por supuesto, lo que os decíamos. Por un lado, la deportiva, congregándose en ella lo mejor del piragüismo del momento nacional e internacional. Y por otro lado, la festiva, esa gran fiesta. Y es uno de los días más importantes, más importantes de toda Asturias, por supuesto, aunque nosotros llevamos años sin ir, pero en fin. Se dará la salida, como es habitual, después de ese pregón. Estoy un poco afónica hoy. Bueno, como siempre, a las 12 del mediodía desde Arriondas, desde la villa de Arriondas, y luego la llegada, bueno, el descenso es desde Arriondas a Riba de Sella, la llegada es en Riba de Sella. Es un total de 20 kilómetros de recorrido, que bueno, aquí para ver la salida en Arriondas y la llegada arriba de Sella lo hace en el tren que sale de Oviedo, y es el tren, bueno, piragüero, el tren fluvial. Lo que pasa es que cuando llega a Arriondas para ver la salida, hay que correr a la salida para ir a ver la salida y, por supuesto, correr muy mucho para tomar el tren otra vez para dirigirse a Riba de Sella. En cuanto que salen los primeros palistas, las primeras piraguas, hay que salir corriendo a tomar el tren. Otros ven la salida o la llegada solo, o bueno, hay quien se arriesga también en ir en coche o en moto. Lo que pasa es que el coche hay que tenerlo estratégicamente en un punto determinado para que nada más que salen los palistas, salir corriendo para allá. Y se puede llegar, ¿eh? Yo lo he hecho unas cuantas veces, lo hemos hecho y se llega. Lo que pasa es que hay que dejarlo en un punto estratégico y correr al coche. Y hay quien, como os decía, solo ve la salida o solo ve la llegada, eso también. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, hablando del descenso internacional del Sella 2018. 82 años ya de descenso. ¿Qué le iba a decir a Dionisio de la Huerta cuando empezó? Ya lo he contado muchas veces aquí en el programa Relieves. Cuando con unos amigos, o sea, con unas tortillas y unas botellas de sidra, bueno, pues decidieron, dice, vamos a comerlo arriba de Sella, desde la piragua. Eran amigos, unos cuantos, ¿qué tal? Y eso cada año, o sea, cada año se fue incrementando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y hasta en unos años se convirtió en la prueba piragüística más importante del planeta. Deportivamente hablando, y luego la fiesta pues también es multitudinaria, claro. Los palistas antiguamente pues salían corriendo en cuanto que terminaba el pregón y se cantaba el Asturias patria querida y salía, lo que pasa que nunca salían a la vez y bueno, era, y entonces a lo largo del tiempo luego se crearon unos semáforos para cuando el semáforo se pone después del pregón y de la Asturias patria querida. Bueno, pues cuando el semáforo se pone en verde, pues salen todos. Pero bueno, todavía no era lo suficiente. Así que crearon un sistema de barandillas a lo largo de la orilla y con unos cepos que engancha el remo. Entonces ahí, claro, hasta que pues el pregón y el Asturias patria querida y no se abre ese cepo, esos cepos se abren a la vez, claro. Entonces no salen, o sea que hoy en día, bueno, pues el semáforo, el cepo, de todo, para que sea lo más igualitario, que salgan lo más igual que se pueda, claro. Estamos hablando de 900 o 1000 piraguas y 1000 y pico palistas. No olvidemos que hay K2 también. Entonces son 1000 y pico palistas, que se dice pronto. Y lo que os decía, el tren fluvial suele llegar como a las 11 a Riendas y entonces se ve el desfile y tal, porque hay un desfile y bueno, un desfile de aquella manera, desfilan los que quieren y tal, ¿no? Y disfrazados o no, pero bueno, todos con collares de flores y ellos con montera picona y ellas con flor en el pelo. Y luego es cuando hay que ir corriendo a tomar el tren, en cuanto que salga, en cuanto que sale, en cuanto que se da la salida, ¡puf! a correr para el tren, porque hay una tiradita, ¿eh? Desde la vera del río hasta la estación. En fin, luego de la llegada en Revesella se retrocede un poco a los campos de Oba y ahí es la comida. Ahí hay una inmensa carpa donde comen los palistas y demás invitados. Y también cualquier persona que lleve su comida y tal allí en el prao, pues se come. Pues eso es el descenso internacional del Sella. Y luego fiesta, fiesta, mucha fiesta. Ahora ya empieza hasta el día anterior. No, unos días antes ya hay conciertos y demás por Arriendas y por Riba de Sella, en fin. Descenso Internacional de Sella 2018, 82 edición. Y así se presentan los Rollins en un concierto. Esto es una grabación que se realizó en su día en directo en Texas. Con esa explosión de fuegos artificiales, así explosionará todo el día del descenso. Bueno, no hay fuegos artificiales, pero bueno. Oh! Pues hoy con esta marcha nos vamos con la marcha de Rolling Stone. Aplausos y pitos y de todo. Y nos vamos hasta el próximo día y os dejamos, sí, aquí en la compañía de Radio Crash. Hoy os hemos hablado de esa gran exposición. Esa gran exposición que no os podéis perder de Picasso, el viaje de Guernica. Entre otras cosas, del descenso internacional del Sella, de la feria, de cortos, de mocedad. Bueno, nada, hasta el próximo día. Os dejamos aquí en la compañía de Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.